Para Mateguillín y Saloa, la familia Beleño, y en especial Nisi Darzuaga y Herena, en la Loma de Calentura, ¡ay, hombre! Una mañana que yo salí a caminar por una avenida en el pueblo de la Loma, en esa avenida conocí una mujer de la cual yo me siento enamorado ahora. En esa avenida conocí una mujer de la cual yo me siento enamorado ahora. Y la voy a conquistar para que ella sea mi novia. Y la voy a conquistar para que ella sea mi novia. Tiene un cuerpo de reina y sus ojos me enamoran. Tiene un cuerpo de reina y sus ojos me enamoran. Y en Curumaní, Rodrigo Carvajal. Y en Barranquilla, Lácide y Benedicta Martínez. ¡Jue, jue! Es lo más lindo que Dios me ha podido dar para sentirme feliz el resto de mi vida. Los besos y las caricias de esa mujer, ella me brindó su amor pa' toda la vida. Los besos y las caricias de esa mujer, ella me brindó su amor pa' toda la vida. Y serás mi consentida por esa forma de ser. Y serás mi consentida por esa forma de ser. Dios bendiga esa mujer, que es el amor de mi vida. Dios bendiga esa mujer, que es el amor de mi vida. Y allá en mi valle, Pedro Luis Cantillo, con mucho cariño. Ya me siento contento y estoy feliz, porque Dios me concedió lo que había deseado. Esos lindos labios rojos de esa mujer, de los cuales siempre he vivido enamorado. Esos lindos labios rojos de esa mujer, de los cuales siempre he vivido enamorado. Y la voy a conquistar para que ella sea mi novia. Y la voy a conquistar para que ella sea mi novia. Tiene un cuerpo de reina y sus ojos me enamoran. Tiene un cuerpo de reina y sus ojos me enamoran. ¿Y quién no se enamora de una mujer así?